a partir del avance en el proceso de paz que se vivió en primer lugar entre la FARC-EP y el Estado colombiano en los diálogos de La Habana, del que, entre otras cuestiones, emergió una comisión histórica sobre el conflicto armado en Colombia. Y para conversar acerca de la coyuntura actual, de incluso el plebiscito que está llamado a realizarse, ¿no?, próximamente en Colombia para validar el acuerdo, digamos, final de paz entre el gobierno y la FARC-EP allí en Colombia, vamos a conversar con Darío Fajardo, que está en comunicación con nosotros, que él fue parte de esta comisión histórica del conflicto armado en Colombia y es profesor de la Universidad Externado de allí, de ese país. Hola, Darío, ¿cómo te va? Hernán, buenos días, muchas gracias. Gracias por la comunicación. Hay que decirle a nuestros oyentes, Darío es de las personas que más conoce y más ha estudiado también el campo colombiano, ese campo profundo que tanta centralidad ha tenido en este conflicto armado. Darío, queríamos empezar preguntándote por la coyuntura actual, por las novedades que muchas veces se tergiversan en los medios hegemónicos. ¿Qué implicancias tiene, por un lado, este acuerdo final, este cese bilateral del fuego que se terminó haciendo público semanas atrás? Y por el otro, ¿qué desafíos plantea para el proceso de paz esta convocatoria a un plebiscito, ¿no?, que lo valide? Bueno, tiene muchísimas implicaciones. En primer lugar, yo creo que consiste en un avance importante en lo que han sido los logros, que tienen algunas limitaciones, como es obvio, pero son muy importantes para el futuro de la sociedad colombiana. En primer lugar, me parece que, a propósito del tema de víctimas, está el tema de la justicia, que quedaría incorporado dentro de lo que se apruebe en el plebiscito, si es que se aprueba. Creo que es muy posible que se aprueba. De todas maneras, es muy difícil que se configure una oposición al proceso de paz. Es posible que la participación no sea muy elevada, pero sí es posible que alcance el umbral. El umbral está establecido más o menos en unos 4.5 millones de votos, que es aproximadamente el 13% de los posibles electores en el país. Es decir, es algo que se puede lograr, y se puede lograr con una adecuada convocatoria tanto por parte del gobierno como de las fuerzas que apoyan el proceso de paz. Eso es lo importante, es decir, que se logre avanzar en la refrendación de los acuerdos. Y dentro de estos acuerdos, lo más importante, me parece, por ahora, es el tema de la justicia. En segundo lugar, lo avanzado en el tema agrario, en el tema de la participación política, en el tema de la sustitución de los cultivos de uso ilícito, y finalmente en el tema de la dejación de las armas, con todas las implicaciones complejas que tiene esto, como te lo puedes imaginar. Pero a mi manera de ver es, en primer lugar, un avance, una refrendación de los acuerdos alcanzados, y en segundo lugar, el hecho de que las fuerzas políticas de verdad se puedan pronunciar, las fuerzas políticas a favor de la paz. No hay que descuidar, sin embargo, que hay un sector adverso, muy radicalmente adverso a los acuerdos de paz, que se ha pronunciado. Lo encabeza el expresidente Álvaro Uribe, tiene el apoyo del procurador de la Nación y de algunos sectores que tienen mucha fuerza, sobre todo a nivel regional, relacionados fundamentalmente con el Diego, con Sol Terrateniente y con algunas relaciones con las estructuras del paramilitarismo. Pero esta es la confrontación que ya se preveía desde el momento en que se inician las conversaciones de paz. Es decir, un avance, la dejación de las armas para avanzar en la política, y un segundo avance, diría yo, el construir un sistema de justicia que no está pensado en castigar, sino que está pensado en construir una nueva cultura política en el país, Hernán. Darío, mencionaste el paramilitarismo, que es un actor clave, trágicamente clave, en el conflicto armado en Colombia. ¿Qué va a pasar? ¿Ha habido algún debate en torno a cómo avanzar en el desmonte definitivo, la condena del paramilitarismo, que para quienes no conocen sigue teniendo un poder y una actividad constante, recurrente en muchas regiones de Colombia, ¿no? Digo, para introducirnos un poco, sabemos que no nos da el tiempo, pero sí, ¿qué implica el paramilitarismo hoy, no como un hecho del pasado, sino como algo presente en la Colombia que está asignada por este proceso de paz? Yo tendría que señalar lo siguiente. En primer lugar, el paramilitarismo es una derivación de la doctrina de la seguridad nacional que se viene aplicando en Colombia desde los años 50 y está muy arraigado en el pensamiento y en las instituciones militares. Digamos, sería un avance muy grande poder superar la doctrina militar, pero eso no se supera simplemente con declaraciones, sino que tienen que haber hechos positivos muy fuertes, tanto el cambio de doctrina como el de la vigilancia específica y la aplicación de la justicia contra quienes son los determinadores de la organización del paramilitarismo. Ha habido una insistencia muy fuerte por distintos agentes, inclusive del Estado, por encubrir el paramilitarismo diciendo que ya no existe, que ya son manifestaciones simplemente criminales, pero es muy fuerte el arraigo que tiene en muchas regiones donde lo que se ha tratado de impedir es el proceso de restitución de las tierras a las víctimas y que avancen los procesos de democratización del acceso a la tierra. Son muy fuertes estos procesos de impedimento a la democratización del acceso a la tierra, y me parece que hacia adelante tenemos muchas preguntas por hacer, porque el avance de las conversaciones de paz y el avance de los acuerdos va a implicar como que se abre el terreno no solamente para la paz, sino para grandes inversiones de corporaciones transnacionales que hasta el momento no han avanzado más por el temor de la guerra. En el momento en que se firme la paz, para muchos de estos sectores de grandes inversionistas externos, quiere decir que se abrieron las puertas para hacer las grandes inversiones, y no hay que olvidar que muchas veces corporaciones de poder transnacional han estado apoyadas en la acción del paramilitarismo. Entonces, por eso es que tiene tanta importancia el debate, el control y la superación del paramilitarismo para construir un futuro de paz cierto en el país. Hola Darío, Antonella te saluda. Muchas veces... ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Escuchamos que hay sectores concentrados, empresarios, que también quieren la paz. ¿Qué pases están en disputa en ese sentido? ¿Cuáles son los modelos? Yo creo que eso muestra la complejidad de la situación política colombiana, porque evidentemente hay sectores que están interesados en la paz, viendo única y exclusivamente la posibilidad de que se abran condiciones favorables para hacer grandes inversiones. Inclusive, el mismo gobierno, el gobierno que firmó los primeros acuerdos sobre el tema agrario, impulsó una ley que fue aprobada por el Congreso en enero de este año, que es la ley que establece las zonas de interés en desarrollo rural, que son las llamadas SIDRES. Esas SIDRES tienen uno de sus objetos, es el de crear zonas libres, zonas francas, que son zonas en las cuales no se aplican los derechos laborales ni los derechos ambientales del país. Es decir, son verdaderas repúblicas independientes. Y esto el gobierno lo presenta como su aporte a la paz. Es una cosa muy contradictoria, pero que muestra precisamente las complejidades del proceso. Por otra parte, hay sectores empresariales que sí están interesados desde una perspectiva muy positiva de construcción económica en que se mejoren los ingresos, en que se mejoren los derechos de los trabajadores, porque esto los beneficia desde el punto de vista del desarrollo y el crecimiento económico. Pero también hay sectores que se sienten muy cómodos con las formas de opresión que sistemáticamente se han establecido en Colombia y consideran que al abrirse la paz se desmantela la oposición armada y en esa medida van a poder avanzar mucho. Es decir, es un terreno de grandes complejidades el que se le abre al país. Por eso es que nosotros decimos, no se trata de un posconflicto, se trata posiblemente de posacuerdos, pero conflictos vamos a tener muchísimos. La ventaja será que en el futuro estos conflictos no van a tener expresiones armadas, pero van a ser muchísimos y de muchísimas facetas y de muchísimas implicaciones, no solo desde el punto de vista interno del desarrollo político y económico del país, sino también externo, en la medida en que van a haber grandes intereses que están involucrados en sus inversiones en el país, en los grandes recursos del país, pero también en las relaciones políticas que se desarrollen hacia el futuro. ¿Cómo serán las relaciones capital-trabajo? Esto está en el centro de los debates de la paz. Y por último, Darío, sabemos que no se vive de la misma manera la guerra, el conflicto armado en los territorios rurales que en las grandes ciudades, ¿no? Obviamente en los ámbitos rurales, en el campo, hay una dinámica, digamos, muy trágica de masacres, de asesinatos, bueno, de la violencia como algo fundante, ¿no? Pero también de resistencia, de construcción o de intentos de resistir a esa lógica neoliberal. ¿Qué papel tienen los territorios como las zonas de reserva campesina en este proceso de paz como posibles resguardos, ¿no? De frente a esa otra paz que intenta imponer el empresariado o el imperialismo? Bueno, yo creo que las resistencias campesinas, llámense negras, llámense mestizas, llámense indígenas, todas van a jugar un papel muy importante siempre y cuando se logre que tramiten las diferencias que evidentemente existen entre ellos, las tramiten, pero a nivel local, es decir, ellos saben cómo resolver las cosas. Sin embargo, me parece a mí que lo importante es cómo se proyectan esas formas de resistencia en un proceso de construcción de Estado de abajo hacia arriba, porque no es un futuro, constructivo el que estas comunidades se encierren en sí mismas, sino que tienen que comenzar a construir unas relaciones ascendentes, es decir, cómo acceder a los niveles locales, regionales y nacionales del poder, porque no se puede pensar en que se profundicen las fragmentaciones, sino en que precisamente dentro de las diferencias se puedan construir alianzas, pero alianzas por el avance democrático del país. Entonces lo importante es que ese potencial de las formas de resistencia desde los territorios se proyecte, pero con una gran tarea de articulación y de alianzas entre ellos. Es la única forma como estas estructuras de resistencia territorial, regional, de los campesinos, de los pobres del campo, de los indígenas, pueda proyectarse en la construcción del futuro del país. Es decir, es separando y aislando las fuerzas más adversas, las fuerzas más vinculadas a los poderes autoritarios del paramilitarismo, del narcotráfico, como estas estructuras de la resistencia territorial desde lo popular, desde lo democrático, pueden avanzar y dar un salto cualitativo en la construcción de la nueva democracia. Muy claro, el panorama, bueno, esperanzador también. Sabemos que no es fácil, que hay muchos enemigos de la paz y que hay también muchos y muchas que la conciben de manera diametralmente opuesta a estos sectores que deben tener un rol protagónico y que vos bien lo marcabas, Darío. Ya para ir despidiéndonos, hay también otra cuestión que vos solés decir y que creemos desde acá que es clave, que es entender que la paz de Colombia es la paz de la región. ¿Qué papel geopolítico viene jugando Colombia en términos del intervencionismo imperial, en términos de a nivel militar y político el territorio colombiano, ¿no? Y esos territorios que hoy continúan en disputa? Mira, hay tres escenarios supremamente peligrosos de gran inestabilidad para la región que es importante tenerlos en cuenta. El primero yo diría que es de orden militar y tiene que ver con la relación que ha construido todo el sector de la ultraderecha colombiana en la frontera con Venezuela. Se ha construido todo un sistema con base en el paramilitarismo para practicar un contrabando de extracción de Venezuela hacia Colombia, es decir, se traen bienes que generan grandes dificultades para el abastecimiento interno de Venezuela, y esto como una tarea sistemática. No son solamente bienes, sino extracción también de la moneda venezolana para desestabilizar la macroeconomía de ese país. Y esa es una actividad presente, permanente, que cada vez tiene manifestaciones distintas, pero su eje fundamental es tratar de debilitar con la acción de grupos violentos, como son los paramilitares, muy organizados, con recursos, por ejemplo, en logística, para sacar de contrabando bienes esenciales de Venezuela hacia Colombia. Ese es un frente muy complicado. El segundo frente tiene que ver también con dispositivos militares, que son las famosas bases que tienen los Estados Unidos en Colombia y que tienen alcances estratégicos, no solamente dentro de Colombia, sino frente a Venezuela e inclusive frente al Cono Sur. Es impresionante, pero la base central, la base de Palanquero, fue ampliada precisamente para darle capacidad de recepción y operación a grandes transportes estratégicos como el Globemaster, que puede alcanzar la Tierra del Fuego sin recalar en escalas. Es decir, esto es un riesgo para la región. Y también me parece que es importante señalar el papel que juega los sectores dominantes en Colombia en la restauración de la idea del ALCA ahora con el Tratado del Pacífico. Es decir, Colombia trata de jugar un papel de liderazgo en esa zona. Se había aminorado, pero de todas maneras en el nuevo escenario se puede reconfigurar esa capacidad de desestabilización que está afectando a lo que ha sido el esfuerzo unificador de América Latina. Entonces me parece que el proceso de paz y lo que se logre, no solamente con la firma de los acuerdos, sino lo que viene enseguida, Hernán, porque es que nosotros estamos ante la urgencia de configurar un proceso constituyente muy de fondo en el país, y solamente esto va a permitir reconfigurar las correlaciones de fuerzas y de esa manera superar, al menos en el corto y mediano plazo, las condiciones que amenazan desde Colombia la estabilidad en la región, que inclusive hay que señalar, por último, Hernán, el papel que Colombia ha pretendido jugar dentro de la Alianza Atlántica. Es decir, esto frente a las situaciones nuevas en América Latina no podemos descuidarlo. Por eso yo diría que la alianza de nuestros países, la alianza democrática de nuestros países es fundamental. Las formas de solidaridad que se desarrollen en estos otros países, Cono Sur, Brasil, etcétera, superando las dificultades que tenemos en este momento, va a ser el terreno de afianzar la paz, de afianzar América Latina como región de paz. Sin duda, Darío. Ahora en unos minutos vamos a estar conversando precisamente con una compañera que va a ser parte de una brigada internacionalista de salud que va a ir a esos territorios en conflicto, porque desde aquí organizaciones hermanas han conformado una brigada y bueno, de eso se trata también, de pensar la solidaridad y el internacionalismo y el hermanamiento entre los pueblos, como vos decías, en este momento tan importante que está viviendo Colombia, pero que vive también todo el continente. Mira, es muy muy emocionante la noticia que me das de estos grupos, de estas brigadas, de estas nuevas brigadas internacionales que se configuran a favor de la paz y la democracia. Gracias, Hernán. Un abrazo, Darío. Un abrazo. Pasaba ahí. Que estén muy bien. Abrazo. Pasaba ahí Darío Fajardo, uno de los compañeros que más sabe, ¿no?, del conflicto, de la paz y de lo que sucede en las zonas rurales. Autor de un libro que es un clásico ya en Colombia, que se llama Las guerras de la agricultura colombiana, sumamente interesante para pensar cómo el conflicto armado configura incluso la matriz productiva de Colombia, ¿no? ¿Qué papel juegan estos territorios rurales en la propia economía y en la realidad sociopolítica de Colombia? Y que ha sido parte de la Comisión Histórica sobre el Conflicto Armado en Colombia, constituida en La Habana, y que buscó encontrar las causas estructurales del conflicto armado. Es decir, no pensar que el conflicto tiene que ver con un grupo reducido, ¿no? Con guerrillas trasnochadas, sino que hay bases estructurales de este conflicto armado. Producto de esa comisión histórica se constituyeron una serie de documentos que han sido publicados en un material muy interesante. Está disponible en internet para quienes quieran, pueden buscar los ensayos, los textos de la Comisión Histórica sobre el Conflicto Armado, y un libro que se llama Conflicto Social y Rebelión Armada en Colombia, que compila, digamos, los documentos elaborados por esta comisión. Estamos ahora sí en comunicación con Lucía, que es parte de la brigada, Lucía Paladino, que es parte de la brigada de salud internacionalista que se ha conformado desde Argentina a partir de el impulso de Marcha Patriótica. Es una plataforma que nuclea numerosas organizaciones, movimientos, comunidades allí en Colombia, y que durante todo el mes de agosto van a estar en diferentes territorios hermanándose, acompañando procesos de formación y de participación vinculados a la salud popular y la salud comunitaria. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, Hernán, ¿cómo andás? Muy bien. Bien, aquí estamos con Anto, con Aldana, estamos conversando un poco. Recién charlábamos con Darío Fajardo, nos planteaba un escenario esperanzador, también con muchos desafíos respecto del proceso de paz que se vive en Colombia, y queríamos conversar con vos en primer lugar para que nos cuentes de la propuesta, de la iniciativa de esta brigada internacionalista, y bueno, cómo va a ser todo ese proceso y cómo lo han construido también, ¿no?, aquí en Argentina. Bueno, un poco fuimos invitados por Marcha Patriótica, que es una de las organizaciones de allá, que nuclea muchísimas organizaciones en Colombia, creo que son alrededor de 600 o 1000 organizaciones. También con el objetivo de convocar a digamos, agentes de salud, que en principio pueden ser médicos o médicas, pero también, era con tiempos de psicología y otras carreras aledañas a lo que es la salud. Para crear una brigada que consiste, digamos, no solo en lo asistencial, que en Colombia hace muchísima falta, en las formaciones que estuvimos teniendo, que fueron bastantes, un poco nos contaban que más o menos el 60% de la población es campesina, y de ese 60%, aproximadamente un 80% no accede ni a lo que es servicios de salud pública, ni educación pública, ni ninguno de los servicios que estamos acostumbrados mucho acá en lo que es la capital y sobre todo en Argentina. Así que lo que es en temas de salud es bastante, digamos, bastante difícil acceder y bastante difícil tener un contacto mínimo, aunque sea con un médico, ante una urgencia o lo que sea. Entonces, bueno, un poco en contexto de esa necesidad asistencial se crean estos grupos de brigadas, que en este caso, bueno, somos 7 brigadistas, todas mujeres que viajamos de distintas organizaciones, y un poco con el objetivo de dar una respuesta a esa necesidad, pero también de crear una organización que esto se pueda mantener y poder llegar a construir una salud más popular, un empoderamiento, de la población de los distintos territorios para que, no generen solamente ellos la respuesta, sino como que la exijan, pero también que tengan las herramientas para poder dar pequeñas respuestas ante las cosas por lo menos más urgentes. Lucía, así que sí. Están haciendo, van a hacer una actividad para autogestionar los pasajes para Colombia y también hay una rifa, ¿no? Contanos un cachito así los oyentes pueden. Dale. Se enteran de eso. Sí, estamos haciendo una rifa que, bueno, se rifan 12 libros que ahora no tengo exactamente los títulos, pero están muy buenos, Hernán capaz puede hablar más de eso. Está a 20 pesos cada rifa y se rifa el 29 de julio por Lotería Nacional, la nocturna, la última de todas. La otra autogestión es la fiesta, que también se toma como fiesta de las brigadas, porque tenemos tanto la Brigada Colombia como la Brigada Paraná, que con el mismo objetivo, digamos, que la que es a Colombia, pero un poquito más corta. Va a ser el sábado 30 de julio en Ademis, que es Solís al 700, al 800, Ademis. Y que también la entrada sale 30 pesos, va a tocar con DHE y bueno, va a estar bueno, va a ser una fiesta como para poder juntar la plata para viajar a estos lugares. Buenísimo. Bueno, ya en otra ocasión vamos a poder profundizar un poco más. Brevemente, ¿cómo pensar la salud desde los movimientos populares, de las organizaciones de base, ¿no? Y en qué se diferencia con lo que es la salud tradicional. Lo que van a también convidar allá, además de aprender en esos procesos organizativos. Sí, bueno, la gran diferencia, digamos, es que es esto que hablaba antes, como la construcción de saberes populares, que a su vez tampoco vienen, digamos, unidireccional, sino que también es una fusión de los saberes tanto de la comunidad como de los que podemos llegar a convidar desde lo universitario o lo académico, y que lo más importante es eso, es crear conciencia, digamos, conciencia de la opresión que estamos sufriendo al no tener acceso a la salud, conciencia de la desigualdad social que se vive hoy en cuanto, sobre todo, a la salud. Crear saberes populares, crear gente. Nosotros acá le llamamos promotoras y promotoras de salud, que es lo que construimos Aero, por ejemplo, en el Bajo Flores, pero allá le llaman cuerpos de salud de atención primaria. Digamos, que tenga el nombre que tenga, pero que haya agentes de salud por barrios, por manzanas, por comunidad, que puedan dar las respuestas y que puedan, digamos, empoderarse entre ellos ante una respuesta que no está siendo, digamos, respondida del Estado, que es quien se tiene que hacer cargo. Buenísimo, importante, importantísimo, fundamental, diríamos, ¿no? La posibilidad que se construyan este tipo de brigadas internacionalistas, que en estos momentos claves que se viven en esos territorios podamos acompañar también desde Argentina, y sabemos que de otros países también se está haciendo, así que bienvenida sea, felicitaciones por el viaje y bueno, claro. Ya nos vamos a estar comunicando quizás, si tenemos la posibilidad de aquí, cuando estén allá, para que nos compartan y también nos permitan dialogar con esas comunidades campesinas y afrocolombianas que van a estar visitando. Sí, sí, ojalá se dé la oportunidad, creo que sería muy interesante y estaría buenísimo. Bueno, Lucía, te mandamos un abrazo enorme y nos vemos. Un abrazo a ustedes, gracias por sumar. Adiós. Chau, chau. Pasaba entonces Lucía, una de las brigadistas, siete mujeres que van a viajar entonces a Colombia, a los territorios rurales de Colombia, a compartir, a construir saberes populares en torno a la salud, ¿no? Nosotros que estuvimos en Colombia hace poco vimos que el acceso no es como acá, con todas las críticas que obviamente nosotros le hacemos a la salud pública en Argentina, es diametralmente opuesto a lo que sucede en Colombia, que casi no hay hospitales públicos, ¿no? Tenés que pagar para acceder, y en las ciudades, así que ni me quiero imaginar lo que sucederá en los territorios rurales. Recién Miriam hablaba de Chile como referencia neoliberal. Bueno, la otra referencia a nivel regional es sin duda Colombia, ¿no? Sabemos el gran exilio educativo que viven miles de colombianos y colombianas que están estudiando en Argentina simplemente porque les es imposible pagar una cuota, un arancel en esa universidad profundamente neoliberalizada. Entonces, resistir al neoliberalismo a nivel continental implica acompañar este protagonismo de las organizaciones y de los movimientos a la de construir una paz para la vida digna, una paz con justicia social. Y quisiera, ya que mencionaba Lucía el tema de la rifa, comentar que entre los 12 libros que se rifan, se pueden comunicar, cualquier cosa nos piden el contacto, como y si no pueden asistir el sábado 30 que se va a hacer, creo que en Ademis, en el local de Ademis de acá, que de Capital, Solís al 800, este festival para recaudar fondos. Uno de los libros que se va a rifar es el escrito por Miguel Ángel Beltrán, que es un actual preso político, uno de los, y lo siempre lo digo porque es escandaloso y está naturalizado y cómo los medios hegemónicos lo invisibilizan, uno de los más de 9.500 presos y presas políticas que hay en Colombia. Todo el tiempo nos bombardean los medios hegemónicos con los supuestos presos políticos en Venezuela, que en realidad son delincuentes que desestabilizan constantemente, y nada dicen de los más de 9.500 presos y presas, porque muchas son obviamente mujeres, y uno de ellos es Miguel Ángel Beltrán, que es un docente universitario que se encontraba haciendo un postdoctorado en la UNAM y que lo secuestró el Estado de manera ilegal, el Estado colombiano, con los servicios de inteligencia mexicanos, lo llevaron de manera clandestina a Colombia y actualmente cumple una condena en la cárcel de máxima seguridad. Él, a pesar de eso, sigue escribiendo, publicó recientemente un libro que se llama Luchas de Ira y de Esperanza, y que justamente pudo escribir en esa cárcel a pesar de las condiciones paupérrimas que están padeciendo. Así que, bueno, buenísimo que se pueda difundir también este material, y a la vez denunciar y exigir la liberación de estos más de 9.500 presos políticos.